Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Dorothy Ashby fue una arpista y compositora de jazz. Hoy vamos a escuchar música de dos de sus discos, The Jazz Harpist de 1957 y Hip Harp de 1958. Dorothy Ashby creció en Detroit en un ambiente cargado de música. Su padre, el guitarrista Willie Thompson, a menudo llevaba a casa a otros músicos de jazz. Ya desde muy joven, ella los acompañaba tocando el piano. Estudió en Class Technical High School junto con otros alumnos que también se convirtieron en grandes talentos del jazz, como Donald Byrd, Gerald Wilson y Kenny Burrell. Durante su época en el instituto, Dorothy tocaba varios instrumentos, incluidos el saxofón y el contrabajo, antes de cruzarse con el arpa. Thank you.

Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Dorothy Ashby fue una arpista y compositora de jazz. Hoy vamos a escuchar música de dos de sus discos, The Jazz Harpist de 1957 y Hip Harp de 1958. Dorothy Ashby fue a la Universidad del Estado de Wayne, donde estudió piano y educación musical. Después de graduarse, empezó a tocar el piano en locales de jazz de Detroit y hacia 1952 convirtió el arpa en un instrumento principal. Al principio, los demás músicos de jazz eran reticentes a la idea de añadir el arpa, ya que lo percibían como un instrumento de la música clásica europea. Pero Ashby superó su resistencia inicial y logró apoyo para usar el arpa como un instrumento de jazz, al organizar actuaciones gratuitas y tocar en bailes y bodas con su trío. Thank you. ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Dorothy Ashby tocaba con su trío de jazz, que incluía a su marido, John Ashby, en la batería. Hizo giras regulares a lo largo del país y también grabó discos para varias compañías. Circunstancialmente, llegó a tocar con Louis Armstrong y Woody Herman, entre otros. En 1962 fue incluida en la lista anual de mejores intérpretes de jazz publicada por la revista Downbeat. Thank you.

finales de los 60, los Ashby dejaron de hacer giras y se afincaron en California, donde Dorothy irrumpió como arpista en el mundo de la grabación en estudio. Sus grabaciones han resultado influyentes en varios géneros musicales. Su discografía como líder se extiende desde 1957 hasta 1984, con su propia versión del Concierto de Aranjuez. Entre sus colaboraciones en discos de otros músicos mencionamos Metamorfosis en 1976, con Steve Wonder, Tone Tantrum en 1977, con Freddie Hubbard y Bundle of Joy el mismo año, con Billy Preston. Thank you. Dorothy Ashby fue una arpista y compositora de jazz. Hoy escuchamos música de dos de sus discos. En The Jazz Harpist, de 1957, la acompaña un trío formado por Frank West en flauta, Wendell Marshall o Eddie Jones en contrabajo y Ed Thigpen en batería. En Hip Hark, de 1958, otro trío con el mismo Frank West en flauta, Herman Wright en contrabajo y Art Taylor en batería. El texto del presente programa fue extraído de la Wikipedia. Dedicamos el programa a la azafata del tren fantasma. Chao. Thank you.